11 de la mañana, 18 minutos, y estoy en este momento ya en contacto con Maite Betelú, quien es licenciada en aprovechamiento de recursos naturales renovables. Tiene una diplomatura en y un posgrado en base y herramientas de la gestión integral del cambio climático, máster en hidrología general aplicada, docente de las facultades exactas y naturales, por supuesto, también de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, es empleada del Estado Provincial, trabaja en la Generación Técnica de Administración Provincial del Agua. Tiene un currículum, como diríamos en el campo, de la gran siete, esa chica, y por supuesto no para de hacer cosas. Maite, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte que me hayas llamado y buen día a todos tus oyentes. Nosotros todos los años, bueno, desde que lo empezó a hacer la Universidad Nacional de La Pampa, siempre encontramos estos temas que nos parecen súper interesantes y que necesitan difusión y tienen que ver con estos cafés científicos que promueve la Universidad de La Pampa. El martes hubo un café científico que se tituló Todo lo que tenés que saber del sexto informe sobre cambio climático. ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y fundamentalmente, si no estuvimos el martes allí, ¿dónde podemos encontrar ese material? Bueno, el martes se realizó este café científico que era para difundir un poco lo que fue el sexto informe del Panel Internacional del Cambio Climático, que es, digamos, cada un periodo de años determinados, el panel como que hace una recopilación de todos los trabajos científicos que tienen que ver con el cambio climático y hace como una prospectiva de lo que puede llegar a pasar en la situación actual, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo presentamos, el informe, a la comunidad en general, en términos para que todo el mundo lo entienda. Esto va a quedar, creo que, colgado en la página de la universidad, en la parte de comunicación o de prensa y difusión, y se va a volver a repetir en la ciudad de General Pico el día 10 de junio, enmarcado en el mes, digamos, por el Día del Ambiente, que es el 5 de junio. La Municipalidad de General Pico nos invitó a repetir este café científico. ¿Qué charlamos? Bueno, un poco sobre en qué situación estamos en cuanto al calentamiento global, a los impactos del cambio climático, sobre todo en el aspecto social. Se dieron algunas cifras respecto a qué está pasando con el cambio climático y por primera vez el panel reconoce que es el cambio climático está, que es un hecho que no se puede, digamos, negar, que somos responsables, o sea, la sociedad humana es responsable dentro de los impactos o de la emisión de gases de efecto invernadero. Por primera vez el panel reconoce que somos los principales responsables de estos problemas a través de los impactos que generamos con nuestros medios de producción, con nuestros medios de consumo sobre el ambiente, que tiene un poder, digamos, si bien tiene un poder de saneamiento o de salud, nosotros lo estamos sobrepasando, ¿no? Con todo lo que echamos sobre el ambiente, vamos a decirlo así, ¿no? Pero más que nada es con la emisión de gases de efecto invernadero, que están relacionados con un montón de actividades humanas, desde la generación de energía hasta la disposición final de los residuos en las ciudades. Y estas situaciones también se me hace que tienen que ver con un gran componente de educación y de sitio, ¿no? Porque uno ve por allí en películas o en documentales lo respetuosos que son fundamentalmente en los países nórdicos con el tema de la generación de residuos, de gases, de la contaminación minera. Supongo que deben haber aprendido de la peor manera, pero sin el compromiso de la sociedad me parece que es claro que no hay forma de que podamos contener, ayudar o saber qué hacer. Sí, tiene que ver con, bueno, en realidad el cambio climático, si bien lo sufrimos todos, no nos afecta a todos de igual manera. Siempre está localizado y lamentablemente la población más vulnerable siempre la que está en los países con menor desarrollo, digamos. Si nos ponemos a pensar que hay casi 33 billones de personas que viven en puntos críticos que tienen que ver con o de alta vulnerabilidad al cambio climático, y no nos vayamos muy lejos porque esto es las regiones de África, alguna parte de Asia, pero también está Latinoamérica, o sea que nosotros estamos incluidos. Si bien no somos los responsables de las mayores emisiones, o sea, no contaminamos tanto, pero sí somos los que más lo sufrimos. Esto precisa, digamos, no solamente de educación en cuanto a la conservación del ambiente o a las prácticas que tienen que ver que sean amigables con el ambiente, sino que tiene que ver con un acuerdo entre las naciones y entre la sociedad para que aquel que sea el que más contamina o el que más emite en gases de efecto invernadero, suponete China o Estados Unidos, sea el que más trabaje en la reducción de o en la mitigación de esos gases, ¿no? Si te imaginas que Argentina es la responsable del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no se nos puede pedir a nosotros que seamos los que hagamos los mayores ajustes cuando hay países que están más comprometidos con este tema. En cuanto a esos países desarrollados, ya lo vienen sufriendo hace tiempo esto de los problemas ambientales, entonces aprenden del error, pero exigen a otros países que estamos en vías de desarrollo o en vías de salir a flote, nos exigen a nosotros más cuando ellos son los responsables o los mayores responsables de este tipo de crisis climática. Bien. Y nosotros lo sufrimos, ¿no? Desde las inundaciones, las sequías, los problemas, digamos, para cambiar de una matriz de energética basada en combustibles fósiles a tipos de energía alternativa con que sean más amigables con el ambiente. Esto necesita de educación y de concientización a nivel mundial de la sociedad, pero necesita también de un acuerdo político, digamos, de instrumentos económicos y de acuerdos que funcionen a nivel mundial. Bien, desde la provincia de La Pampa, desde la comunidad y desde las distintas regiones que integran nuestra provincia, ¿qué podemos hacer para colaborar, para entender la importancia, para averiguar y para investigar? ¿Qué podemos hacer? Primero, tomar conocimiento, ¿no? Este tipo de cafés científicos o este tipo de información que por ahí viene del ambiente científico bajado a la comunidad, es interesante conocerlo. Segundo, participar en aquellas organizaciones que tienen que ver muchas veces con algunos de los movimientos en pos del ambiente. No solamente participar, sino también exigir de quienes están a cargo de gobierno, quienes tienen los decisores políticos, exigir que esta información sea pública, o sea, que uno pueda acceder a cuáles son los planes, proyectos y compromisos que hay en función de reducir o de tratar de adaptarnos a estos impactos de riesgo climático. Por ejemplo, la generación de energía verde, la transición hacia una agroecología, a esto de la conservación de los recursos hídricos, porque son uno de los principales factores también de que nos hacen muy vulnerables ante el cambio climático. Eso por un lado. Y segundo, la provincia de La Pampa está trabajando a través de, bueno, salió ayer o antes de ayer que hay un consejo ahora asesor en el tema de cambio climático en la Subsecretaría de Ambiente, porque esto necesita de la participación de todos los actores, ¿no? De todos los actores de gobierno, de la sociedad en general, de los pueblos originarios, de las organizaciones no gubernamentales, de la educación formal e informal, porque todo ese conocimiento que uno puede aplicar o que uno puede tener para tratar de prevenir algunas de estas cosas. ¿no? Que por ahí suenan muy catastróficas porque son así, son reales. Lamentablemente en el ambiente siempre estamos un paso más atrás, ¿no? Porque siempre está pasando algo que tenemos que ponerle como una curita. Sí, sí, sí. Entonces por ahí participar, informarse, participar, proponer ideas o gestionar pequeños proyectos, digamos, que tengan que ver con el ambiente. Santa Rosa está trabajando en algo que es muy interesante, que es la separación de basura, por ejemplo, que eso también es interesante porque implica que no hay quema de basura, que no hay emisión de gases, que hay toda una parte social asociada a la recuperación de la basura, ¿no? A los recuperadores que pueden después esos elementos que se reciclan los pueden vender. O sea que hay no solamente un beneficio ambiental, sino que hay un beneficio económico en esto de la separación de basura. Muchas veces estos temas el común de la gente no los conoce porque, bueno, está, digamos, dentro de los problemas diarios que tiene, no se alcanzan a ver, pero también es un problema, me parece, que porque desde los organismos de estudios, de las casas de estudios, desde las universidades, no los difundimos correctamente, ¿no? O uh-huh. Por ahí desde los medios de comunicación no hay tampoco una bajada así como para de información ambiental para que todo el mundo lo entienda. Muy bien. Maite, yo te agradezco muchísimo tu predisposición a hablar con nosotros para explicarnos en el marco de nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia con respecto al tema, pero sí el interés en difundirlo, en saber, en aprender un poco más cada día. Te agradezco muchísimo este tiempo y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, para el mensaje que quieras hacer llegar a la comunidad o anunciar cuándo es el próximo encuentro. Bueno, yo agradecerte que nos permitas difundir desde la universidad este tipo de temas que a veces parecen como muy lejanos, ¿no? Porque uno los mira y dice, bueno, esto es nos afecta mundialmente o es de aspecto global, pero en realidad lo tenemos que mirar en nuestra propia ciudad, ¿no? En nuestro propio barrio. Te agradezco que me permitas difundirlo. El café científico se va a volver a repetir el día 10 de junio en la localidad de General Pico. No sé muy bien todavía cuál es el lugar de encuentro. Y esto está disponible en la página de la universidad en prensa y difusión o en comunicación científica. Son temas que por ahí el ambiente en general es un tema que la mayoría de las personas no lo tenemos en cuenta porque nos parece que es una fuente inagotable de recursos, cuando en realidad nos tendríamos que preocupar porque nosotros también formamos parte del ambiente y tendríamos que pensar qué tipo de ciudad queremos o qué tipo de vida queremos en nuestra propia ciudad, ¿no? Nuestra calidad de vida, uh-huh. El aire, el arbolado, los residuos, el acceso al agua y a las cloacas, el control de la fauna urbana. Todos esos son temas que por ahí se podían trabajar en comunidad, en conjunto con los organismos de decisión. Te agradezco. Que tengas muy buenos días. Buen día.